Hemos visto que, no sé si me equivoco, que el gobierno tiene también sus estrategias, el Estado, para romper esa unidad indígena que no se ha dado siempre y que con el alzamiento zapatista se ha integrado. Los indios han sido muy utilizados por el PRI. El caso paradigmático no es el norte, como tú ahora podría serlo en parte, sino los Otsiles acá, el municipio más grande, San Juan Chamula. En San Juan Chamula existe una especie de tradicionalismo, un caciquismo atroz promovido por el PRI, porque les garantizan el 110% de los votos al PRI, la total incondicionalidad al gobierno, a cambio de una impunidad total en nombre de una supuesta respeto a la cultura indígena de ellos, ¿no? Cuando en el fondo lo que se está promoviendo es la impunidad y la brutalidad con la que esta gente expulsan y matan cualquier disidencia, ¿no? O sea, queman casas y hacen todo. Un ejemplo más es lo de los choles del norte. O sea, los indios siempre han sido utilizados de todas maneras por los gobernadores aquí en Chiapas. El gobernador vestido de indio haciendo un meeting con todos los indios acarreados. O sea, eso ha sido una parte tremenda, ¿no? Es la que han roto los zapatistas. No se conocía el indio que ese, o sea, de cara afuera, ¿no? Que es el de los indios sumisos y... Bueno, no sumisos, pues, que hacen lo que quieren en sus pueblos, ¿no? Y que apoyan al PRI y qué tal, y un populismo muy demagógico. ¿Pensáis que el mundo indígena en general de toda América está muy pendiente de esta rebelión zapatista por la integración, por la reivindicación indigenista que conlleva? ¿O cómo lo veis? Lo que es muy, muy, muy, muy curioso es que no tanto al principio del zapatismo, cuando fue el boom del zapatismo mundial, hubo respuesta e interés por los grupos indígenas, ¿no? Sino que poco a poco ese interés ha crecido y cada vez hay más grupos interesados, indígenas de toda América, interesados en lo que pasa aquí. De que, teniendo entrevistas con diferentes representantes de la administración, pudimos comprobar cómo la estrategia que utilizan un poco, o que quieren utilizar para integrar al indígena, es la estrategia neoliberal de hacerle mano de obra barata de las fábricas, de las grandes fincas, y que nos comentaban mismos indígenas que esto hace unos años podría haber sido la espoleta desactivada de esta bomba, ¿no? Podría haber desactivado esta bomba. Pero que ahora mismo los indígenas los hemos encontrado como muy firmes y como negando ese papel que les quieren dar. Es que la Chiapas es, digamos, dentro de México, aún aunque hay grandes zonas indígenas en el sureste y en otros lugares del país, Chiapas es la zona donde la estructura política y social es la más atrasada de todo el país, lo que ha permitido a las clases dominantes y a las clases ricas de Chiapas pues mantener una estructura política tipo una finca. O sea, el finquero, que el gobernador es el que dispone de la finca y hace lo que quiere con el Estado, ¿no? Eso pasaba todavía recientemente. Entonces eso pasaba con las elecciones, eso pasaba con la producción, con la explotación irracional de la selva, ¿no? Y la introducción del ganado como forma económica para desarrollar la economía local, que no era más que una forma de mantener, de ir ganándole lugar a la selva y aprovechar los recursos forestales para esas clases y al mismo tiempo pues ir devastando las zonas indígenas, ¿no? Pero sucede que no hay en ningún momento ningún proyecto de desarrollo en los pueblos. O sea, nunca el gobierno se ha preocupado por un desarrollo de su economía, ni un desarrollo cultural, ni de educación, ni en salud, etcétera, ¿no? Obviamente tú vas a las comunidades y no cuentan con ninguno de los servicios más elementales, ¿no? Servicios públicos. Y esto lo digo porque cuando tú comentabas lo del monolingüismo, eso es también una expresión del aislamiento en el que están las comunidades. O sea, sí es efectivamente la lengua les ha permitido sobrevivir y les ha permitido resistir, pero también el hecho de ser monolingües es una limitación. De manera en que no conocen pues lo que es la cultura occidental, y que en México, bueno, eso quiere decir que no conocen las leyes, no conocen sus derechos, no conocen los mecanismos, por lo menos institucionales, que la República ha creado para la defensa de los ciudadanos y para pues garantizar sus derechos. Esto ha servido y ha sido promovido deliberadamente para mantener juzgadas a las comunidades, porque todos estos intermediarios del indigenismo oficial, efectivamente el Estado desarrolló un indigenismo a partir de los años 30, pero como muy paternalista, ¿no? Donde el Estado dotaba o estaba obligado a dotar a las comunidades pues de una serie de servicios y de cosas, pero manteniendo esta estructura vertical y esta actitud del gran padre que salva a sus hijos, uh-huh. Pero en hipocresía, porque no en los hechos no era así, sino simplemente mantener el control político de las comunidades y poderlas utilizar para mantener el dominio en el Estado. Y como reserva de votos en las elecciones, como reserva política ante los movimientos disidentes, etc. Entonces yo creo que, por un lado, esta posibilidad pues ahora está cancelada, ¿no? De la industrialización del campo chapaneco, está dándose del lado donde no hay indígenas, y está de manos de las transnacionales. Y evidentemente a las transnacionales les interesa que el tejido social, que las comunidades y que los pueblos estén desarticulados para poder explotar con mayor facilidad los recursos y a la misma gente, ¿no? Como mano de obra barata. Uh-huh. Y lo otro, acerca del impacto que esto ha tenido en la tradición indígena latinoamericana y continental, sumando Canadá y Estados Unidos, esto tiene que ver con el desarrollo también propio del movimiento zapatista. El movimiento zapatista, al entrar en contacto con lo que se denomina el movimiento indígena nacional, ha podido tener conciencia del desarrollo de ideas y conceptos que le han permitido ir más allá en el planteamiento de sus pueblos, más allá de las necesidades básicas, planteamientos de carácter político y organizativo, partiendo y dándole acento en la comunidad. Esto en lugares como Jalisco, entre los huicholes, o en Oaxaca, donde hay gran cantidad de indígenas y municipios indígenas, donde ha habido un desarrollo, una reflexión mucho mayor, donde ha habido rebeliones cívicas de indígenas, donde por medio de las elecciones han derrotado al PRI y han logrado establecer gobiernos, digamos, de izquierda, pero también rompiendo el control tradicional del priismo, han podido avanzar más en lo que puede ser el futuro de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, al entrar en contacto los zapatistas con ese movimiento indígena nacional, se hacen conscientes a sí mismos del potencial que existe como pueblos. O sea, más allá de la reivindicación antiautoritaria contra un sistema de dominación político que representa el sistema de partido de Estado, o de explotación de Jalisco, entre los huicholes, o en Oaxaca, donde hay gran cantidad de indígenas y municipios indígenas, donde ha habido un desarrollo, una reflexión mucho mayor, donde ha habido rebeliones cívicas de indígenas, donde por medio de las elecciones han derrotado al PRI y han logrado establecer gobiernos, digamos, de izquierda, pero también rompiendo el control tradicional del priismo, han podido avanzar más en lo que puede ser el futuro de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, al entrar en contacto los zapatistas con ese movimiento indígena nacional, sus ideas y como hacer una especie de programa nacional de los pueblos indígenas que se plasmaron en los acuerdos de San Andrés. Cuando este proceso se da, es cuando afuera, entre los pueblos indígenas, al dar este acento indígena a la lucha zapatista, es cuando hay una mayor atención de los pueblos indígenas a lo que está pasando en Chiapas. Uh-huh. Y eso es muy interesante, porque entonces establecen ya lazos directos entre la experiencia que hay, por ejemplo, en Ecuador, con toda la lucha por la autonomía,

en ese sentido es tan importante el concepto de la madre tierra, o sea, como si dijéramos, la conciencia del entorno en el que, natural en el que existes, sin el cual no existes. Que para nosotros eso nos da la sensación de que si no existe el entorno, nosotros seguimos aquí, ¿no? Y ellos ya desde la misma raíz de cómo se concibe la lengua, que es la forma en que se construye la cosmovisión del ser humano, ya está diferente eso, ¿no? Y hay una relación mucho más respetuosa con el otro y con lo otro y como que lo otro no es lo otro, sino que es parte de uno. Entonces yo creo que eso explica un poco. Y en el caso del bilingüismo sería más conscientemente utilizar a la lengua adquirida como una herramienta. Como una herramienta de defensa y para relacionarse. Sí. Y yo considero que el bilingüismo se tiene que promover. O sea, yo me alegro de ver la gente que pueda hablar español y que pueda entender y escribir el español. Es una cosa que al principio pensaba que no, pero ahora, después de reflexionarlo, parece imprescindible para que puedan hacer valer sus derechos cívicos, para que se puedan comunicar, no estar aislados, aprender, claro, siempre manteniendo su lengua, pero, o sea, pudiendo participar en el mundo ajeno, que es el mundo que en un momento dado los devora. Si no fueran devorados por este mundo, ni se me ocurriría, pero tal como están las cosas, tienen que aprender el español, tienen que poderse defender en español, conocer las leyes, conocer las formas de defenderse, los derechos humanos a los que tienen derecho, ¿no? O sea, y porque ahora no es con el aislamiento como resuelve ese problema de la globalización, sino es precisamente entrando en comunicación con otros pueblos, conociendo cómo es el mundo, cómo vas a poder defender mejor tu pueblo y al mismo tiempo también desarrollar más tu pueblo. Y lo que pasa es que los programas oficiales sí han promovido un bilingüismo, pero tendiente a desaparecer la lengua indígena. Por ejemplo, hay todavía, ¿no?, como parte del racismo y el desprecio que hay hacia los indígenas, pues la idea de que no hable español, pues está frito, o sea, no va a poder hacer nunca. Entonces, el indígena que antes aprendió español era para olvidar su lengua, para volverse mestizo o blanco. Entonces, había este choque frente a la otra sociedad, frente a la sociedad occidental o la sociedad mexicana, que obligaba a los indígenas a abandonar su identidad para ser mexicanos, y en ese sentido estaba basado el sistema educativo del Instituto Nacional Indigenista, ¿no? Sí, bilingüe para poder llegar a ellos, pero con la tendencia a abandonar la lengua. Y ahora es un poco al revés, a integrarlos. Es bilingüismo para poder seguir manteniendo nuestra identidad, ¿no? Aparte, una cosa que ha promovido el zapatismo es ese interés por estar en el mundo, ¿no? Por conocerlos de fuera, por recibir a gente de otros países y saber de dónde viene y qué onda con esta gente, ¿no? O sea, es una capacidad de curiosidad y de querer ver y salir y conocer, ¿entiendes? Que rompe con esa práctica de encerrarse para sobrevivir, ¿no? Ahora es como que conocer para aprender y para mejorar y para poder sobrevivir mejor, ¿no? Además, en el caso de Chiapas, necesitan el español para comunicarse entre ellos. Que el chol no se entiende con el tzotzil, ni con el tzeltal, menos con el totelabalo. Entonces, el español también ha sido un puente, también ha sido una herramienta para encontrarse entre ellos. Hasta mañana. O sea, para poderse comunicar. Y eso ha sido importante, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando en los primeros 10 o 12 días de enero una reunión indígena muy grande que se dio en Comitán, los pueblos que, como esto era clandestino, no se sabía de los zapatistas, en algunos pueblos ya sabían, y etcétera. Cuando preguntaron a los funcionarios, bueno, ¿qué es esto?, ¿no? Y preguntaban a los periodistas y los de fuera, ¿qué es esto? Y un indígena de las Margaritas decía, bueno, esto del zapatismo es como si a toda nuestra tradición cultural, a todo lo que somos indígenas, nuestra lengua, nuestras viejas raíces, le unes el conocimiento científico de Occidente. Dice, eso es el zapatismo. Muy completa la idea de que son ellos más lo que necesitan de la otra parte, que es obviamente la ciencia, el conocimiento, los derechos como tales, ¿no? Para interactuar frente a la sociedad. Y eso me parecía interesante que así se pensara, ¿no? Por eso no tiene sustento todo este ataque del gobierno a que la autonomía indígena y que la reivindicación del derecho de autogobernarse y de explotar la tierra de las comunidades lleva a la balcanización. Uh-huh. Precisamente lleva a lo contrario, al desarrollo de una sociedad mucho más fuerte en la medida en que las unidades sociales, o sea, las comunidades y los pueblos tengan mucha mayor unidad y tengan mucho mayor comunicación a partir de que son más organizadas con otros espacios de la sociedad, que al revés, todos desarticulados, buscando la competencia individual y buscando ver cómo se las arregla cada quien, que frente a la escasez de recursos, frente a toda esta problemática que se enfrenta de la crisis económica, pues te lleva al enfrentamiento. Entonces, creo que lleva más a la balcanización, a la política que está llevando ahora el gobierno, que la idea misma de la autonomía, ¿no? Y bueno, pues eso se está viendo en la política contrainsurgente del gobierno, sobre todo a partir de 1995, cuando se dan cuenta que no es un grupo radical en las montañas que está interpelando a la sociedad mexicana y declarando la guerra al gobierno, sino son los pueblos indígenas. Bueno, o sea, eso trata de una revolución, por un, tengan mucha mayor unidad y tengan mucho mayor comunicación a partir de que están más organizadas con otros espacios de la sociedad, que al revés, todos desarticulados, buscando la competencia individual y buscando ver cómo se las arregla cada quien, que frente a la escasez de recursos, frente a toda esta problemática que se enfrenta de la crisis económica, pues te lleva al enfrentamiento. Entonces, creo que lleva más a la balcanización, a la política que está llevando ahora el gobierno, que la idea misma de la autonomía, ¿no? Y bueno, pues eso se está viendo en la política contrainsurgente del gobierno, sobre todo a partir de 1995, cuando se dan cuenta que no es un grupo radical en las montañas el que está interpelando a la sociedad mexicana y declarando la guerra al gobierno, sino son los pueblos indígenas. Bueno, o sea, eso trata de una sociedad mucho más fuerte en la medida en que las unidades sociales, o sea, las comunidades y los pueblos tengan mucho mayor red, una división que recuerda a una guerra civil latente, ¿no? Y ese escenario es el que le conviene más al gobierno y al ejército, porque obviamente con toda la presión que hay de la opinión pública nacional e internacional, el que haya un ejército regular como el mexicano atacando a los indígenas que viven muy muy jodidos y a ojos de todos ellos viven muy mal, pues es un etnocidio. Entonces un Estado atacando a los pueblos indígenas está cometiendo un crimen de lesa humanidad. Pero en cambio, si en el escenario se te plantea una guerra civil, como plantea, pues entonces ya ese es un problema de que el ejército pues, va a ser el pacificador del asunto, ¿no? Sí, sí, sí.